Tanto tiempo, un año ya de tu visita, ¿eh? Hace un año, ¿no? Yo estaba queriendo calcular cuándo había venido el año pasado, en qué momento del año, pero fue para esta época, ¿no? Más o menos. Me acuerdo, hacía calor. Hacía calor, el estudio tiene la particularidad esta de verano, pero tenemos el outdoor que ya muchos conocen, donde nos sentamos a disfrutar de los DJs que vienen, a pasar un buen momento, a tomar algo fresco. Algo fresco y unas empanadas o una pizza. Algo ligero, es un clásico de los viernes aquí en el estudio. Bien, y voy a estar empezando ahora con un tema con producciones propias que salieron este año. ¿Qué estamos escuchando ahora? Estamos escuchando un tema que salió para un EP que se llama Color Minded. Y salió en el sello de 130, o sea, el sello de Jeffney Miller, que es housero de Minneapolis, de donde también en un momento se acuerdan de Prince, ¿no? Prince es de Minneapolis también. Exactamente. Igual tenemos ya bastante información tuya, que trabajás con muchos sellos y personas de Norteamérica. Ya tu trabajo viene muy por ese lado, ¿no? Sí, estuve parando por allá, me relacioné bastante con gente de allá y... Bueno, me gusta mucho también. En principio de mi carrera siempre fue Inglaterra. Salí mucho en la BBC o en Fabric Records, en Nightlife Records, en Alemania también, bastante con Soulstar. Y viste que la gente van licenciando los mismos temas que vos sacaste en un vinilo. Van armando compilados, los van sacando en diferentes lugares, los usan en televisión, radio y demás. De Londres y bueno. Sí. Y bueno, después mucho, recién también mucho con Estados Unidos. Alemania, Estados Unidos e Inglaterra, más que nada, ¿no? Pero principalmente esto que estamos hablando es de Minneapolis. Fueron tus últimos frutos de este año de trabajo, ¿no? Sí, exacto, del año pasado de trabajo, y compilé todo lo que tenía a ver y empecé como de vuelta a tocar los contactos que ya tenía de los sellos con los que ya venía sacando material. Entonces dije a Jevni, mira esto. Después a Transport, a Marco Celone de San Francisco también. Le entregué unos Deep Soulful, medio también. Tiene una mezcla, ¿no? Ahora vamos a escuchar algo de eso. Cantado con un vocoder, canté como una frase. Y con un BPM muy new disco, un estilo muy new disco, con esa tendencia, ¿no? Datos particulares de tus producciones, ¿no? Un poco de soul, full disco, teclados en vivo, medio como zapados, ¿no? En el momento con algo se te ocurre, de repente entra algunos sonidos hechos con algún sinte que tenés por ahí. Lo pueden apreciar ahora en los temas que están sonando de fondo, por ejemplo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece lo que está sonando? Muy nuevito, siempre suena fresco, puede pasar un año, 6 meses, 3 años y tenés un estilo muy particular que te da esa sensación de fresco siempre. Sí, ahora termino, contaba, viste que a veces trato de hacerme algo más tecno, pero termino tocando los pianos, los sintetizadores y zapando así hasta después recortar lo mejor parte de... Y al final termino siendo como un compositor de... Pero bueno, me voy a tirar más al tecno, a lo más abstracto también. Y la pregunta es, ¿dónde está lo tecno? Está escondido por ahí, ¿no? Sí, nada, lo tecno empieza como algo tecno, pero después se termina cubriendo de otras capas atmosféricas de sonidos y... Pero el tecno es básico, ¿no? Es como bastante minimal también, ¿no? Pero tiene su vuelta de rosca, creo yo, en la producción del tecno, No creo que sea simplemente un kick y un clap, ¿no? No, tiene unos sintetizadores que tienen unas atmósferas que no las genera ningún tipo de instrumento. O sea, solamente el sintetizador con sus, viste, layers y yo soy medio nerd con ese tema. Las capas. Muchas capas, ¿no? Layers ahí, un sonido sobre el otro que lo pisa y genera tal cosa, una atmósfera, un quiebre, un breakdown y... El tema se va a otro lugar. Hasta incluso notas inarmónicas, o sea, no son armónicas entre sí, o sea, que generan como un sonido, una atmósfera diferente, digamos, estéreo o lo que sea, ¿no? A nivel producción, ese tipo de cambios en la música generan que la persona como que le preste atención en un momento y la mueva, ¿no? Cosa así. Es como, aparte, medio te transporta, como que escuchas eso y estás en estado de trance, porque es un sonido, digamos, especial, no sé cómo decirlo, ¿no? Como dicen muchos por ahí, Spacey Sounds, una cosa así, Deep Space, por ahí anda, ¿no? Hay una expresión en Estados Unidos que dice I'm spaced out, que quiere decir que está, viste, como muy, muy arriba, muy... Muy volado. Claro, está en un momento de meditación, está bueno. ¿Y estos que estamos escuchando ahora sigue siendo de lo último que estás sacando, de lo que estás trabajando? Sí, de lo último que estoy sacando, más hausero y bueno, en ese plan como para, no sé, decía, incluso el que lo escuche sabrá, ¿viste? Si entra o no entra en el set, es como lo que me sale, digamos. Siempre pienso en algo funcional, ¿no? Algo que sea más estandarizado para que todos lo puedan poner, pero bueno, siempre uno termina sonando como uno mismo, ¿no? Como... Bueno, estamos hablando con Leo Portela, estamos conociendo a una persona que ya hablamos hace un año atrás, para los que no recuerdan, que vive de la música. Sí, vive de la música. Trabaja, se despierta en la mañana, se toma un café, quiero creer que es así. Pone un loop que dejó a la tarde que dejó de trabajar y se pone a armarlo y terminarlo. ¿Cómo es eso de sentir que trabajás con la música, que compartís el sueño que muchos otros piensan que es posible lograr? Vos lo estás viviendo. ¿Cómo es ese sueño? Sí, la verdad, gracias a Dios, es como que hace 15 años empecé a tener las primeras experimentaciones con sintetizadores, sequencer, máquina de ritmo, tocar la batería. Y empecé a armar música e incluso ahí aprendí a componer música. Y bueno, fui llevando demos a todos lados y bueno, incluso mi música está muy metida en la tele, está metida como música incidental en películas y publicidades, en programas de televisión, como decir, noticieros o cosas que hago también específicas o atmósferas. Bueno, con eso puedo sustentar mi vida de músico. Incluso con la música misma que compuse desde un principio, en Argentina salió como Chill Out en el 2000, y de ahí en adelante también compilaciones para todo el mundo, o trabajé mucho para compilados al principio. Después se fue como se fue expandiendo y bueno, llegué a sacar singles, diferentes sellos, pero la música está sonando y eso me genera derechos de autor. Eso, gracias a Dios, directamente. Podemos ubicar varios de los tracks y revuelven ahí por Musimundo, encuentran por ejemplo algunas compilaciones de FTV que todavía están en Batea. Pueden ubicar a Leo Portela, Buda Sounds también he visto que está figurando, y otros compilados que no recuerdo el nombre, pero son varios artistas y Leo está metido por ahí. Un orgullo. También los seudónimos como Index, Catlab, después hubo Lion Gold, es otro seudónimo. Y algunas cosas como proyectos paralelos, ¿no? Como también el Drum and Bass que estuve produciendo, como Index. Y bueno, así salen, ¿no? Queremos un poquito de Index, ¿eh? Como te dije por chat. Te lo debo el Index, la performance así de... Ahora quizás fluye, andás a ver, ¿eh? ¿Haces con máquinas también eso o no? En vivo no, con vinilos, pero o sea, con discos, a veces con el Dactyl Scratch, o a veces con CDs o con lo que sea, o con la misma compu, ¿no? Pero sí, producido en casa. Bueno, te invito públicamente a que algún día hagamos un live session, pero en la terraza, del otro lado, aquí, y hacemos una comida. También te invito a mi estudio, me estabas prometiendo que venís con las cámaras, todo, ¿no? Sí, una nueva modalidad de 8-bit radio que probablemente llegue a buen puerte. ¿Tiene 8-bits TV? No sé si 8-bits TV, pero bueno, vamos a estar visitando un par de amigos, colegas, mostrando... ¿Cómo decís, Ricardo? 8-bits stream que hacen en vivo. Streaming está muy usado. Yo simplemente voy a hacer la presentación del video junto con Alejandro, que hoy no está en los estudios, que está chequeando desde el otro lado. Presentar también el otro lado del DJ, que acá podemos bien preguntarle cosas, pero queremos conocer su hábitat. Su hábitat, como si fueran animales, ¿viste? Sus equipos, su selección, sus cosas, ¿no? Su mundo. Que eso es otro apartado, ¿no? Del artista, el lugar donde se desarrolla, donde se desenvuelve. Hay cultura para compartir, así que puedo venir. Qué bueno escuchar eso. ¿Qué más me querés contar? Antes que yo te pregunte algo, ¿te gustaría contar algo a vos de tus trabajos, de algo que estás haciendo, algo que estás por sacar quizás? Sí, pues estoy trabajando en... remixando rock también con Tuti González, que Tuti González es un productor de artistas nacionales, de todo lo que te puedas imaginar, desde los Siria Kuriaki, o sea, desde Fito Páez o Estéreo, hoy hasta Alejandro Drexler. Y bueno, por ejemplo, remixé a David Bolzoni, que es un artista también compositor, solista, y hago remixes de rock llevado al tech house también, al techno, o lo que se está escuchando. Por ejemplo, para México, ¿no? Eso es algo como abrir una nueva brecha así, de trabajo. Estamos saliendo del DJ productor típico, ¿no? Que saque pez, a el productor que... El postproductor. el postproductor edita, prepara para otro tipo de géneros, para otro tipo de gente, o sea, otro tipo de público, música que es, se le requiere, ¿no? Vamos a escuchar un par de cosas. Yo he escuchado ahí un par de remixes de rock dando vuelta por ahí que están muy interesantes. Muy interesantes. Y el ritmo, bueno, el sello particular Portela ahí dando vuelta en esos tracks. Gracias por eso, gracias por identificarlo. Sí, quédate tranquilo que después de escuchar tanta música en televisión y radio, y bueno, haciendo 8 bits, lo podemos divisar. Buenísimo, me pone contento. Ahora voy a ver si podemos llegar a al menos a un set de Index con algo de bass music en sentido y breakbeat, viste, ah, un poco de break. O un poco de garage, viste. Me gusta, me estoy yendo para ese lado la tendencia en cuanto que es como un tech house pero groovero con, viste, swing con algo de bass music, algo de garage, UK garage, digamos, ¿no? Y soul, ¿no? soulful house, es la base de todo, ¿no? Bien, variado. Lo que quieren escuchar del otro lado, ¿te parece? Si querés, vamos a la música. Vamos a la música porque con las palabras por ahí la gente no entiende mucho, mejor escucharlo, ¿no? La gente entiende, y si no entiende, se culturiza, conoce. Así que viene la parte de la música, gente, no se pierdan 8 Bits Radio, conéctense. Nos vemos con más después de estos separadores. Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 Bits sigue sonando, y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa, que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8-Bit Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar. Mezclando en los estudios de 8-Bit Radio, Leo Portela. I'm not afraid to die. Thank you.

We'll be right back.

we only boys. We'll be right back. de Troy Digital seguiré haciendo el acid house. Por amor al sonido seguiré haciendo el acid house, acid house. Aunque esté yo solito seguiré bailando el acid house. Aunque me vean rarito seguiré bailando el acid house. Esta noche de seguro seguiré bailando el acid house. Lo que me quede de vida seguiré bailando el acid house, acid house. Acid House, aunque esté yo solito seguiré bailando el Acid House. Aunque me vean rarito seguiré bailando el Acid House. Esta noche de seguro seguiré bailando el Acid House. Lo que me quede de vida seguiré bailando el Acid House. Acid House. Eso fue Leo Portela en 8 Bits Radio. Leo, qué buen set, ¿eh? Ecléptico, un poquito de todo. Acá aplauden de fondo. Sí, más que Leo Portela era Alejandro Paz, ese tema que escucharon al final. Era de Alejandro Paz. Alejandro Paz. Pero escuchamos un par de producciones tuyas. Sí, escuchamos producciones mías, sí. ¿Alguna que quieras destacar? Después, el anteúltimo tema se llama Keep It Dreamy, que salió por el sello de Marian Funk, o sea, el sello Spirit Soul Records. Está bueno, o sea, él viene sacando un sonido muy particular de él, porque lo conozco desde el 2003 y él ya como que ya venía con su sonido particular, como es un electrodisco y con algo de progressive también. No sé, esperemos que no me escuche y después me va a retar. Decir, ¿cómo vas a decir progressive? ¿Cómo me catalogás? Así. ¿Cómo vas a catalogar de progressive? Muy fuerte, muy fuerte. No, pero bueno, en su principio, en 2003 te digo, ya era. Parece. Bueno, salió ese tema en el sello de Marian, que bueno, se llama. Y lo presenté recién, y como que hago un testeo, ¿viste? De cómo suenan los temas dentro de los temas. O sea que lo vamos a poder escuchar en alguna próxima fecha tuya, en Buenos Aires, o no sé, quizás en algún país. Sí, ahora en el interior también de Buenos Aires, en algún país. Y en, este verano en Uruguay, seguramente. ¿Vas a estar trabajando por Uruguay? Sí, sí, siempre estoy yendo a Punta del Este los veranos. Bueno, atentos a todos por ahí el muro. Momento de vacaciones para poder escuchar lo que escucharon hoy en 8 Bits Radio. Van a poder encontrar todo el material de Leo Portela en el muro de 8 Bits, su SoundCloud, Mixcloud y contacto para poder seguir escuchando estas producciones y enterarse de sus nuevos lanzamientos y eventos donde van a poder escucharlo. Así es, así es. Muchas gracias, Leo, por haber venido y, bueno, continuamos con la música. Gracias, Pablito, gracias por siempre la cálida bienvenida. Hoy, bueno, fresca bienvenida sería. Fresca, fresca. Convengamos que afuera hace 25, en el estudio hace un poquito más de temperatura. Pero bueno, es la calidez de 8 bits. La calidez no puede faltar. Exacto. Así que bueno, vamos con un separador y continuamos con 8 bits Radio Live con el doble feature de hoy. A continuación, Ricardo Reale. Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 Bits sigue sonando y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8 Bit Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar.